metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Ni no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Hoy tenemos un montón de música para poner. Y un montón de gente que está escuchando en Argentina hoy. Que están ahí el cumpleaños de la gente de nuestro amigo Diego, ¿no? A la verdad que también tenemos mucha música para hoy. Hoy estrenando cosas. Yo no sé cómo vamos a meter todo lo que tenemos para hoy aquí. Hay sección precaria, hay sección de bandas asociadas, hay cosas clásicas, hay cosas nuevas. Yo no sé cómo todo va a caber aquí. Pero búscate tu cervecita, búscate tu traguito, que esto va a comenzar. Party on, dudes. Excellent. Y aquí me llega un intro de esos que hizo Jayce River. Déjame ver qué tiene esto. Aguante el Kevin, la concha de la lora. Buenas tardes, pequeño saltamontes. Qué payaso eres. Me agradas. Y por eso voy a hacerte talco. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Ladrón, dos ladrones, son dos ladrones. Promueven el uso de drogas y la adoración a Satanás. ¿Satanás? ¿Satanás? Ay, chavo, fíjate, otra vez se ha perdido Satanás. Hay un bicho. Ay, qué feo. Horrible, como una cucaracha. Se le explotó el huevo en la boca. Por eso me cuido. Yo tomo Viagra. ¡Droga! ¡Coño! ¡Pendejo! ¡Poca vergüenza! Alcachofa es una porquería, un tráfala, un delincuente. No sirve. Tú eres un desprestigio para este país. ¡Queremos rap! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! Oh, Clásico de 1986 del disco Inside Electric Circus. Esto es Was Shooter From The Hip. Clásico, clásico, clásico. Tremendo tema. Vámonos con esto que empezó la lechonera del rock. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Décadas de música, grandes historias, momentos inolvidables. Sonidos únicos, mezcla de emociones, legado imborrable. Son los himnos del rock. AC Rock presenta las 100 canciones más mencionadas, solicitadas y nombradas como las más importantes en la historia del rock por voto directo de nuestra audiencia, seguidores, colaboradores, clientes, artistas y productores. Entra diariamente a nuestras redes sociales, localiza la publicación del día y emite tu voto directo para que tu opinión sea tomada en cuenta. The Rock List, viernes 24 de noviembre desde las 8 de la mañana para conocer la lista final desde la número 100 hasta la número 1 por AC Rock Radio. Es tu opinión, tu voto y tu estación, tu mundo de rock online. Y bienvenidos a este su programa de todos los domingos, el programa que tú esperas, la nueva lechonera del rock. Aplauso. Programa que se transmite y origina en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Yo diría que uno de los países más resilientes del mundo, con todas las cosas que pasan aquí en este país. Ay, Dios mío. Pero bueno, ahí estamos, al pie del cañón, haciendo este programa desde metalpr.com y metalmansion.com, encadenados con avanzadometallica.net y houndrock.com en la República Dominicana. También estamos a través de gelradio.ga en Caracas, Venezuela. También estamos a través de Asalto Mata Radio Rock en España. Estamos también por la aplicación Rock Nation en Costa Rica, en vivo, todo esto en directo, y a través también de la emisora de rock más importante de Puerto Rico, tu mundo de rock online, AC Rock. Y este viernes que viene, The Rock List, no te lo puedes perder, los 100 himnos, las 100 canciones más importantes del rock según los votantes, según los que participan, ¿no?, en esta tremenda lista de AC Rock, de las 100 canciones del rock. Y ya le puedo decir que no voy a dar no voy a decir quién es la número uno ni nada, pero ya hicimos de mi parte, ¿no?, la parte que me tocaba a mí de locución, así que voy a estar ahí también de locutor en esas 100, en esos 100 temas. Así que aplauso, no te lo pierdas este viernes desde temprano en la mañana, estaremos poniendo las 100 canciones más importantes del rock de acuerdo a lo que votaron ustedes, ¿sí? Este programa también se transmite en diferido a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que hacen, como dicen allá en Argentina, el aguante para que este programa salga a través de un montón de otras emisoras que más adelante vamos a estar mencionando. Vámonos ahora con un tema que nos llegó aquí a la emisora de una banda que sacó en octubre 6 del 2023 su producción. Estoy hablando de la gente de Patriarchs in Black, el disco My Veneration. De ese disco, pues, solamente hay dos músicos, John Kelly y Dan Lorenzo, pero hay un montón de músicos invitados en distintas sesiones, ¿no? Y es un disco muy... Yo lo escuché completo, es un disco muy interesante, este disco de Patriots in Black. Así que vámonos con un tema. Estaban desde Ramsey, New Jersey, en Nueva York. Vámonos con Patriots in Black y el tema número 8 de este disco, My Veneration, que se llama Crook Smile. Está bien rock and rollado, a la misma vez que tiene esa beta heavy metal. Vámonos con esto. Estás escuchando Patriots in Black del disco 2023 My Veneration.

la nueva lechonera del rock. Aquí vamos. Clásico, clásico, clásico. Estamos hablando de la banda Grave Digger de Alemania. del disco EP Home at Last, que vienen unas versiones live de las canciones clásicas. Esto es Excalibur, grabado en Wacken en el 2010. Excelente. Me siento seca. Espérate, para. ¿Qué tú dices? ¿Por qué se acabó el ron? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Yo no sé qué están esperando para abrirla. Yo no sé, pero en otras emisoras este segmento son como que bien cortos. Aquí son bien largos. Ponemos música entre medio y relajo. Vámonos con esto que es el 6. Es el 6. El 6 de Patán. De la banda Patán, vámonos con Hermano de Acero. del disco del 2019, el sexto disco, el disco 6 de Patán. El tema número 5, Hermano de Acero. Excelente. Yo les cuento, yo hago esto y de momento cambio las canciones y pongo otras y quito. Vámonos con esto para relajar. Jim, trae el ron. Quedaos ahí. Ron. No bebo licores fuertes, señor. Además, tenemos que irnos, se nos hace tarde. ¡Iros, decís! ¡Os quedaréis! ¡Una botella de ron, vieja bruja! Después. Dios bendito, señor. Hable, ¿qué más ocurrió? Esta es la canción, Jim, que todos cantaron a coro. 15 hombres sobre el cofre del muerto. ¡Cantad todos! ¡Ron, la botella de ron! El ron y el diablo hicieron el resto. ¡Ron, ron, ron, la botella de ron! ¡Todos he dicho, la botella de ron! Escuchamos Pasco 637, banda de Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina, 2019 el disco. Décadas de música, grandes historias, momentos inolvidables, sonidos únicos, mezcla de emociones, legado imborrable. Son los himnos del rock. AC Rock presenta las 100 canciones más mencionadas, solicitadas y nombradas como las más importantes en la historia del rock por voto directo de nuestra audiencia, seguidores, colaboradores, clientes, artistas y productores. Entra diariamente a nuestras redes sociales, localiza la publicación del día y emite tu voto directo para que tu opinión sea tomada en cuenta. The Rock List, viernes 24 de noviembre desde las 8 de la mañana para conocer la lista final desde la número 100 hasta la número 1 por AC Rock Radio. Es tu opinión, tu voto y tu estación, tu mundo de rock online. Bueno, está escuchando la nueva Lechona de Rock con Lechón Atómico. Ahí, aplauso. Un saludo a todos los que están en el chat y nos escuchan. Un saludo a Edwin, que está por ahí. A Galdi, Tommy está por ahí. Dark Nerudas está por ahí también. JC River. Está por ahí el Kissman. De momento se me perdió. Déjame ver por ahí si está por ahí. ¿Quién más? Ah, Metallian 1970 está por ahí también. Aplauso. Por ahí está nuestro amigo Manolo Torcho, que fue el que me recomendó esta banda, esta tremenda banda que acabamos de escuchar, Paco 637. El disco se llama Eterno en el Tiempo y escuchamos el segundo tema del disco de esta tremenda banda de Argentina. El disco se llama Eterno en el Tiempo y el segundo tema se llama Ratas Heredadas. Ah, que no he saludado a todo el mundo. Sí, es verdad, me falta Oscar Halford, que no le saludé. También a Guido Arias. También a Julio, que nos escucha desde Argentina también. ¿Quién más he dejado por ahí? Vamos a ver. Ah, Chucky, que me está escuchando también. Un aplauso también al Chucky. Este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que nos hacen el favor y se encargan de difundir el metal a lo largo y ancho de la semana. Lunes a las 4 de la tarde estamos en Metal Argentum Radio. Lunes a las 8 de la noche en César de Classics. Lunes a las 12 de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz. Martes a las 11 de la mañana en Choice Radio. Martes a las 7 de la noche estamos en Espectro FM 98.9 MHz. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo. Miércoles a las 7 en simultáneo en Tico Sound en Costa Rica y Emprendete Online en Argentina. Jueves a las 2 de la tarde estamos en Demontres Radio. Jueves a las 5 de la tarde en Caballeros de Acero Radio. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio, esto es en Uruguay. Viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Sábado a las 12 del mediodía en Es Rock. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal en Hermosillo, Sonora, México. Domingo a las 3 de la tarde estamos en Radio Enigma en Chile. Y en un montón de otras plataformas. Estamos a lo largo y ancho de la semana. No digamos más nada. Vámonos a la música, que es lo que a ustedes les gusta. Les cuento lo siguiente. Este disco a mí me encantó cuando salió. Es un disco nuevo, banda que sí pudiésemos decir que es de la nueva generación. Ya lleva un tiempito la banda, pero excelente disco. Descubrí esta banda hace poco y me encantó este disco 2023. Puede estar en la lista de mis mejores discos del 2023. Estoy hablando de la banda The Night Eternal, que la voz del cantante, no sé por qué, tiene un trasunto con Bunbury cuando canta. No sé, me da algo como Héroes del Silencio, a la misma vez que se sigue siendo heavy metal, sigue siendo metal, pero es diferente, ¿no? Me gustó. Esto es The Night Eternal, del disco Fatal, el segundo tema. Vámonos con esto, que es la Nueva generación.

ese clásico, Zakk Wylde, Black Label Society. Vámonos con esto porque, oye, dan ganas de beber, ¿verdad que sí? ¡A beber, cabrones! Nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación, generación. Escuchamos banda de la nueva generación, esto es Night Demon, del disco Darkness Remains, el tema Black Widow. ¿Por qué las donaciones de espermas son más caras que las de sangre? ¿Por qué las donaciones de espermas son más caras que las de sangre? ¿Por qué? Porque son hechas a mano. Que hay que reírse para no llorar en esta vida. Qué pelota de clásico de bloque tuvimos ahí de canciones. Y son ustedes los que hacen el programa. Son ustedes los que hacen el programa. De verdad que ahí por ahí me solicitaron en un WhatsApp. Ponte algo de Night Demon. Y dije, espérate, está cerca. Estoy cerquita de donde esté ese tema. Hice así, yup, y lo saqué para acá. Y escuchamos Night Demon también. Como que un aire del Hell's Heroes ahí me vino de momento. Bueno, ahora vamos a... Usted sabe que nosotros somos parte de Asalto Mata Radio Rock y ahí una iniciativa de Santi y el pequeño Ternasco que habla sobre las bandas asociadas, ¿no? Y vamos ahora a escuchar una de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Vámonos con esto y volvemos.

Ya yo no... Bueno, y por eso yo no les dije cuál era. Porque se sabe cuál es. Sabaton, Primo Victoria. El disco Primo Victoria, Victoria. Ser valiente es llegar a la casa borracho a las 5 de la mañana y que la esposa lo esté esperando en la puerta con una escoba en la mano y decirle, va a barrer o va a volar. Eso es ser valiente. Regreso a la oscuridad, el retorno a la oscuridad, Luz Verde México, el tema número 2, El Cordel. Excelente. A lo que sea, esta noche tú no te enfrentas a Sabio Vega, tú te enfrentas al mismísimo demonio, al Diablo Invader. Así que prepárate, porque esta noche las cosas siguen a mi manera o para la calle. Nos vamos ahora con una banda de Puerto Rico para el mundo y que el día 2 estarán presentándose. Estos son los muchachos de Ender de Puerto Rico. Esto es Lamplighter. escucha Ender, banda de Puerto Rico, que van a estar tocando el día 2 ahí en la Hacienda W, y que van a sacar su disco en diciembre. Y este es el adelanto que nos han tirado por Bandcamp. generación, los muchachos del Canadá Gatekeeper, del disco From Western Shores, el tema número 7, Desert Wings, los vientos del desierto. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, y escuchamos ese tremendo segmentazo que tuvimos de todo ahí. Tuvimos de todo ahí. Empezamos con Sabatón, luego fuimos con Luzbel, luego fuimos a Puerto Rico, escuchamos Ender y finalizamos con Gatekeeper en ese tremendo segmentazo que tuvimos ahí. Y es hora de la grabación precaria, es hora de la grabación precaria, se la debía a nuestro amigo Oscar Halford ya hace un tiempo. Y estoy hablando de un disco que me da mucha pena que se oiga así. Porque es una joya histórica de lo que es el metal mexicano. Y estoy hablando del disco de Brenda Marín, el disco solista de Brenda Marín. Brenda Marín, emblemática cantante de la banda Badón. No sé si han visto ese tema. En YouTube van a encontrar el programa Música sin Frontera, que pasaba en Puerto Rico. Bien tarde en la noche pasaba Música Sin Frontera y ponían de todo, ¿eh? Y en Música Sin Frontera se presentó Abadón, se presentó Luzbel, se presentó Ramse y un montón de bandas. Y si no sé si se acuerdan, en una noche esa de Música Sin Frontera estaba Brenda Marín con el pelo así bien grande, que cantando con Abadón esta canción que se llama Noches del Metal. Y vamos a escuchar esta canción de Noches de Metal, pero es precaria la grabación. La grabación parece que originalmente fue una cinta y la pasaron a CD. Y es lo que hay, es lo que hay. Así que vámonos con esto. Señoras y señores, no acostumbramos a hacer eso porque este es mi propio programa. Pero para que los fanáticos lo vean de una sola vez, vamos a ver ese VTR. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Thank you. ahí escuchamos una grabación bien precaria, bien precaria, bien precaria del disco de Brenda Marín. Lo dije, ¿no? Y como dice, me dicen en el chat, está bien precario porque se oye un cassette con hongo, si tuviera hongo. Y así lo pasaron. Bueno, pues sí, es lo que hay. Es lo que hay de esa grabación. Una pena, pero pudiese quizás recuperarse algo de lo de Abaddon, ¿no? Porque masterizarlo está difícil. Es más, yo creo que está de... Lo hacen, porque ese tipo de masterización lo logran hacer. Pero es un proceso largo, tedioso, costoso. Que yo creo que a veces sale mejor hasta grabar la canción de nuevo. Pero pasa. Diantre, en serio. Pues sí, en serio, vámonos con este tema. Vámonos con este tema porque sí, lo quiero escuchar. Vámonos con este tema. Esto es un... Clásico, clásico, clásico. Yeah. temazo de 1989 del disco Blessing in Disguise, Metal Church, Anthem to the Strange, el tema que más me gusta a mí de ese disco y posiblemente de Metal Church. Vámonos con esto. Listo, ya está. Excelente. Ahora hagamos una pruebita. Estamos escuchando de La Paz, Bolivia, los muchachos de Alcohólica la Cristo, su disco del 2017, Delirium, el último tema, Hachaburú, folk metal andino con metal industrial. Algunos no no les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas. Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. John se pasa poniendo esta banda. Sí, tengo una fiebre de Plan 4 últimamente. He estado consiguiendo sus producciones. Y este ya la tenía hace un tiempo. Plan 4 del 2013. El disco Horizonte Rojo Sangre. El tema Mente de Martillo. Clásico, clásico,

Bueno, gente, hemos llegado al final de nuestro programa, en este programa totalmente ecléctico. Hemos puesto hasta metal, hasta heavy metal, folclórico andino aquí y mezclado con industrial. Que me han escrito por acá por el WhatsApp preguntando sobre la banda y sí, es eso. Hay gente que no le gustaba y hay gente que sí le encantaba. O sea que hay de dos lados, ¿eh? Vámonos con un clásico de México y nos vemos, gente. Nos vemos la semana que viene en otra nueva lechonera del rock. Vámonos con Cafra, porque el metal llegó para quedarse. Esto es en vivo. Heavy Metal Forever. Hasta la próxima. Rancho.com.